fue ahí que, bueno, me confirmaron reuniones para Buenos Aires, así que viajé para acá. Ahora estoy en Buenos Aires. Ayer tuve una reunión muy, muy positiva. Tengo buenas expectativas en función a lo que planteé, más que nada desde el lado de la Secretaría de Asuntos Municipales. Así que hoy continúo con reuniones. También la idea es formalizar el ingreso a la Federación Argentina de Municipios. Ahora tengo una reunión a la tarde donde tienen voluntad de que nos sumemos como municipio también. La FAM, la tradicional FAM, la Federación Argentina de Municipios, es una institución muy importante a nivel país, donde hay más de 600 municipios que están dentro de la federación. Ya hace tiempo que me han planteado la posibilidad de que Viedma evalúe sumarse a la FAM, uh-huh. y me parecería que sería acertado de parte nuestra, y tengo una reunión en la tarde también para tratar de definir el ingreso de la Municipalidad de Viedma a la FAM y todo lo que eso implica también posteriormente, todas las consecuencias positivas que podemos llegar a tener. Y también estamos avanzando, ayer también a la tarde y quizás ahora, calculo que en dos horitas, puedo llegar a tener una reunión que me tienen que confirmar ahora con el Banco Patagonia, donde estamos ya avanzando bastante en un leasing, en proyectar un leasing, que el leasing, para los que no conocen, es una herramienta, si se quiere, un contrato mediante el cual una de las partes, en este caso sería el municipio de Viedma, le solicita, en este caso al banco, la compra de determinados equipos. Siempre el leasing suele hacerse en lo que a nosotros nos importa, con vehículos pesados, con maquinarias, motoniveladora, que es lo que más necesitamos. Uh-huh. Ya tuvimos un leasing con el Vice, con el Banco Vice, durante la gestión de Pedro Pesati, que fue cuando compramos la máquina, la motoniveladora nueva, la que afectamos al Cóndor. Sí. Y ahora necesitamos poder tener otros equipos más, así que por la reunión que tuve ayer con algunas autoridades, y hoy que seguramente avanzaré un poco más, están ya simulando algunas tasas. Hay tasas muy buenas en función a lo que tiene el resto del sistema financiero. Así que bueno, con expectativas, siempre que viajo a Buenos Aires trato de generar la mayor cantidad de reuniones posibles, porque después es difícil poder retomar. Y cuando tenés una puertita, aunque sea muy pequeña, como siempre lo digo, donde pueda plantear todos los intereses de la ciudad que necesita el municipio también, lo aprovecho al máximo, y ayer sinceramente tuve buenas sensaciones, así que ojalá, no quiero quemar ninguna cuestión, porque hasta tanto no presentemos el proyecto y la solicitud, no hay nada concreto, pero podemos comenzar por primera vez desde que comenzó la gestión ya a tener algún programa nacional que nos permita, en este caso, seguir fortaleciéndonos a nivel institucional, siempre bueno, dentro del marco de la Secretaría de Asuntos Municipales. Bien, eso justamente te iba a consultar. Bueno, la verdad, un montón de reuniones, espero que estés mejor de salud, de esto que me comentás, pero un poco entender qué es lo que implicaría ingresar también en la FAM. Mira, yo en la FAM he estado, desde que asumí la intendencia, en tres oportunidades. Uh-huh. Primero fui convocado al plenario cuando fue, ustedes recordarán, la primera reunión con la Red Federal de Intendentes, que sí, nos juntamos en el Congreso cuando empezamos a plantear el tema del transporte. Justo en ese momento estaba el plenario de la FAM, y ahí fuimos convocados, que me acompañaron el intendente de Cipolletti y el intendente de Bariloche, y hay una buena relación. Hay otros municipios de la provincia que tengo entendido que están, del país hay, como te decía recién, muchísimos. Para nosotros es poder poner a Viedma dentro de un esquema nacional donde hay muchísimas ideas y muchos programas, y fundamentalmente una estructura de aportes que hacen todos los municipios, que te permite empezar a pensar quizás algunos esquemas de solidaridad en la adquisición de algunos bienes, en pensar también algún reclamo que o alguna solicitud que pretendamos hacer, nos da también mucho más volumen. Y creo que por lo señera que es la institución, no estar en la FAM sería un despropósito, teniendo en cuenta que, a mi modo de ver, nos posicionamos políticamente, y lo que más me interesa es que hayan querido y que nos hayan planteado que Viedma se sume formalmente. Está evaluando la FAM tener una estructura dentro de lo que sería el interior patagónico. Hace muy poco tiempo, en el último plenario, me comentaba el secretario ejecutivo de la FAM, ayer cuando charlábamos, que crearon un área específicamente vinculada a las energías, a los hidrocarburos, que va a estar en Comodoro Rivadavia. se entusiasma mucho cuando le planteo lo del foro de intendentes de Costa Atlántica. Uh-huh. Creo que eso fue el puntapié para que vean en nosotros un buen contexto de poder generar puente, de poder generar lazos como lo estamos haciendo, y qué mejor que hacerlo con todos los intendentes del país en el marco de la FAM. Hoy en día no tenemos los intendentes o los municipios otra estructura que nuclea tantos intendentes como puede ser la FAM. De hecho, nosotros tenemos el Foro de Intendentes de Costa Atlántica, es una cuestión creada por nosotros mismos, no tenemos una institucionalidad. La idea sería ir a eso, lo mismo que, por ejemplo, el corredor turístico. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo había ido la reunión, las últimas reuniones, cómo se viene trabajando? Bien, ¿con el tema del corredor o con el foro? Contame primero del foro y después hablamos del corredor. Con el foro estamos pensando ya para el mes de septiembre, seguramente primer quincena de septiembre, tener ya la reunión por primera vez en Viedma. La primera reunión la hicimos en Comodoro Rivadavia y ahora pretendemos hacerla en Viedma. Y parte de lo que también ayer le comentaba a la FAM y también a la Secretaría de Turismo es que la idea es poder mostrar en esa reunión, que va a ser un día seguramente mucho trabajo intenso, todo nuestro esquema de generación y producción de alimentos. Lo que nosotros nos distingue por el resto de los municipios que formamos este foro es que tenemos un contexto productivo muy desarrollado que está en un proceso de consolidación y de sustentabilidad de todo el sistema de acá a 20, 30 y 50 años, también me animo a decir. Un esquema que muchos no conocen, de hecho nos pasa a nosotros en la ciudad, que hay muchos viedmenses que no conocen realmente cómo está constituido nuestro territorio y cuáles son nuestras bondades, nuestros desafíos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Uh-huh. Y es ahí donde, en esta reunión que hagamos con el foro, seguramente iremos a alguna visita a alguna chacra, convocaremos a productores, trataremos de que todos los que vengan más que nada de Tierra del Fuego, de Comodoro Rivadavia, bueno, Río Grande, que viene Martín, el intendente Río Grande, puedan también llevarse una realidad un poco más concreta y, ¿por qué no pensar en estructuras comerciales de vinculación con todos aquellos intermediarios, en algunos casos, que adquieren alimento en Mendoza o en el norte o en lugares mucho más alejados a lo que puede llegar a ser Viedma? Entonces ahí vemos una expectativa importante y también algunos esquemas de desarrollo que Viedma necesita. Nosotros necesitamos poder generar mayor industria, necesitamos que más inversores vengan a nuestro parque industrial y para eso tenemos que mostrar lo que tenemos y tienen que escuchar a quienes hacen de la producción una realidad diariamente, que son los productores, no somos nosotros. Nosotros tenemos que generar el contexto político para que puedan evaluar venir a invertir a Viedma y me parece que tenemos un contexto muy positivo.